Capítulo 30. El almacén de esclavos. Un almacén de esclavos. Quizás algunos de mis lex involutores evoquen una visión espantosa de un lugar así. Imaginan un cuchitril hediondo y oscuro, al símbolo un horrible tártaro informis, ingens, qui lumen adeptum. Pero no, mi inocente amigo. En estos días, los hombres han aprendido el arte de pecar con pericia y elegancia, con tal de no escandalizar los ojos y los sentidos de la sociedad respeta simboloble. Las reses humanas tienen un buen lugar en el mercado, por lo tanto, son bien alimentadas, lavadas, atendidas y cui símbolo dadas para que puedan llegar bollantes, fuertes y relucientes a la venta. Un almacén de esclavos de Nueva Orleans es una casa que, por fuera, se parece a cualquier otra, bien es mera símbolo da, donde todos los días se pueden ver, en una especie de cosímbolo vertizo a lo largo de una de las paredes, hileras de hombres y mujeres, que están allí como muestra del género que se ven símbolo de en el interior. Entonces te llamarán cortésmente para que te acerques y los examines, y encontrarás una gran cantidad de maridos, mujeres, hermanos, hermanas, padres, madres e hijos peques simboloños, que se han de vender por separado o en lotes según las necesidades del comprador, y el alma inmortal, comprada con sangre y angustia por el Hijo de Dios en una ocasión en la que tembló la tierra, se partieron las rocas y se abrieron las sepulturas, puede ser vendida, arrendada, hipotecada, trocada por víveres o tejidos, según las exigencias del mercado o el capricho del comprador. Habían pasado un día o dos desde la conversación entre Marie y la señorita Ofelia cuando Tom, Adolf y una mesimbolodía docena de los criados de la finca de los St. Clare fueron entregados bajo los amantes cuidados del señor Skeggs, el símbolo cargado de un almacén en la calle, en espera de la subasta al día siguiente. Tom llevaba consigo un baúl bastante grande de ropa, como la mayoría de ellos. Fueron acomodados para pasar la noche en una habitación alargada, donde otros muchos hombres de todas las edades, tamaños y colores estaban reusimbolonidos y de donde procedían carcajadas y sonidos de despreo símbolo ocupada diversión. «Ajá, eso es, seguid así, muchachos», dijo el señor Skeggs, el encargado. «Mi gente está siempre tan alegre». «Vaya, Sambo», dijo animoso a un fornido negro que rea simbolizaba las bromas y vulgares payasadas que ocasionaban las risotadas que Tom había oído. Como se puede imaginar, Tom no estaba de humor para unirse a las diversiones, por lo tanto, colocando su baúl lo más apartado posible del ruidoso grupo, se sentó encima y apoyó la cara contra la pared. Los mercaderes de artículos humanos hacen esfuerzos escrupulosos y sistemáticos por fomentar ruidosa hilaridad en símbolo entre ellos como medio de ahogar la reflexión y hacerles insensibles a su condición. El principal objetivo de las enseñanzas impartidas al negro desde que lo venden en el mercado del norte hasta que llega al sur es hacerle insensible, irreflexivo y brutal. El tratante de esclavos recoge su cuadrilla en Virginia o Kentucky y la conduce a algún lugar conveniente y sano, a menudo un aguadero, para su engorde. Aquí se les alimenta bien todos los días y, como algunos tienen tendencia a pesimbolonar, suele haber alguien tocando siempre el violín y se les obliga a bailar. Y el que se niegue a estar alegre, cuyos recuerdos símbolo dos de su esposa o hijos u hogar son demasiado fuertes para que esté alegre, se le señala como insociable y peligroso y se le somete a todos los sufrimientos que la inquina de un símbolo obre totalmente irresponsable y endurecido es capaz de infli símbolo gir. El vigor, la viveza y una apariencia alegre, especialmente delante de terceros, le son impuestos constantemente, tanto por la esperanza de conseguir un buen amo como por el mie símbolo domingo de lo que puede sucederles a manos del tratante si no son vendidos. «¿Qué hace ese negro allí?», preguntó Sambo, acercando símbolo 12 a Tom después de que el señor Skeggs hubo salido de la habitación. Sambo era muy negro y muy grande, vivaz, par símbolo lanchín y siempre gastando bromas y haciendo muecas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Sambo, acercándose y dándole codazos jocosos en un costado. «Meditando, ¿eh? Me van a vender en la subasta mañana», dijo Tom con voz queda. «¿Vender en la subasta? Ja, ja, muchachos. ¿No es diver símbolo tido? Ojalá me fueran a subastar a mí, yo les haría reír, ya lo creo. Pero, dime, ¿todo este lote se venderá mañana?», presímbolo guntó Sambo, tomándose la libertad de apoyar la mano en el hombro de Adolf. «Déjame solo, por favor», dijo Adolf con furia, irsímbolo viéndose con gran repugnancia. «Caramba, chicos, este es uno de esos negros blancos, de color crema, ya sabéis, y perfumado», dijo, olfateando alrededor de Adolf. «Ay, señor, serviría para una tienda de tabaco. Podrían utilizarlo para perfumar el rapé. Señor, él solo mantendría a flote la tienda, ya lo creo. Oye, déjame ya, ¿quieres?», dijo Adolf, muy airado. «Ay, señor, pero qué sensibles somos los negros blancos simbolocos. Miradnos». Y Sambo hizo una imitación burlona de los modales de Adolf. «¿Habéis visto qué aires? Supongo que hemos estado con una buena familia». «Sí», dijo Adolf. «Yo tenía un amo que hubiera podido símbolo domingo compraros a todos sin pensárselo. Señor, señor, daos cuenta, dijo Sambo, de lo finos que somos. Pertenecía a la familia St. Clare, dijo Adolphe con símbolo orgullo. Vaya, vaya. Han tenido suerte de librarse de ti. Supón símbolo Go que te van a vender junto a un lote de teteras agrietadas y cosas por el estilo, dijo Sambo, con una sonrisa provoca símbolo tiva. Adolphe, enfurecido por esta burla, se lanzó apasionada símbolomente contra su adversario, jurando y golpeándole por todas partes. Los demás se reían y gritaban y el alboroto atrajo al encargado hasta la puerta. ¿Qué ocurre, muchachos? Orden, orden, dijo, en símbolo trando y blandiendo un gran látigo. Todos salieron despedidos en diferentes direcciones, me símbolo no Sambo, que, contando con sus privilegios a los ojos del encargado como bromista oficial, se mantuvo en su lugar, esquivando las embestidas del amo con una sonrisa humo símbolo rística. Caramba, amo, no somos nosotros, nosotros somos de fiar, son estos recién llegados. Son muy molestos. Se me símbolo ten con nosotros todo el tiempo. Al oírlo, el encargado se volvió hacia Tom y Adolphe y, sin indagar más, les asestó unas patadas y manotadas y, ordenan símbolo doles que fueran todos unos buenos chicos y se durmieran, salió de la habitación. Mientras tenía lugar esta escena en el dormitorio de los hombres, puede que el lector tenga curiosidad por asomarse al dormitorio de las mujeres. Puede ver, tendidas en varias posturas en el suelo, innumerables figuras de todos, los colos símbolos res y tamaños, desde el ébano más puro hasta el blanco, y de todas las edades, desde la infancia hasta la vejez, durmiendo todas. Aquí hay una niña guapa y lista, de 10 años, cuya madre fue vendida ayer y que, cuando no la miraba nadie, ha llorado hasta quedarse dormida esta noche. Ahí, una vieja negra ajada, cuyos delgados brazos y callosos dedos atestan símbolo guan el duro trabajo, que espera a que la vendan mañana, como un artículo de desecho, por lo que quieran dar por ella. Y alrededor de ellas yacen unas 40 o 50 más, con las cabezas envueltas en mantas o prendas de vestir. Pero en un rincón, sentadas apartadas de las demás, hay dos hembras con una apariencia más interesante de lo común. Una de estas es una mulata respetablemente vestida de entre 40 y 50 años, con ojos dulces y una fisonomía refinada y agradable. Lleva un turbante alto en la cabeza, es símbolo hecho de un alegre pañuelo rojo de madras de primera calidad y un vestido bien ajustado, hecho de un buen tejido, lo que muestra que la han cuidado con esmero. A su lado y a curru símbolo cada junto a ella, hay una muchacha de 15 años. Su hija. Es cuarterona, como puede deducirse de su tez más clara, aunque el parecido con su madre es bien patente. Tiene los mismos ojos oscuros y dulces, con pestañas más largas, y su cabello rizado es de un castaño rojizo. También va vestida con gran esmero y sus manos blancas y delicadas delatan poco conocimiento de los trabajos manuales. Estas dos van a ser vendidas mañana, en el mismo lote que los criados de la hacienda de los St. Clare. Y el caballero al que pertenecen, a quien hay que remitir el dinero de su venta, es un miembro de la Iglesia Cristiana de Nueva York, que recibirá el dinero y seguirá yendo a celebrar la misa del Señor de él y de ellas sin pensárselo dos veces. De estas dos, a quienes llamaremos Susan y Emmeline, a símbolo habían sido las doncellas personales de una dama amable y pía de Nueva Orleans, que les había educado e instruido esmera símbolo da y virtuosamente. Les habían enseñado a leer y a escribir, les habían instruido diligentemente en las verdades de la religión y habían vivido tan felices como les es posible a personas de su condición. Pero el hijo único de su protectora administraba sus bienes. Los descuidos y el despilfarro le habían hecho el símbolo deudar mucho y finalmente quebrar. Uno de los acreedores más importantes era la respetable empresa B. Ampersand Co. de Nue Símbolo Bayork. B. Ampersand Co. Le escribieron a su abogado de Nueva Orleans, que embargó los bienes, estos dos artículos y una cuadrilla de braceros eran la parte más valiosa de ellos, y escribió a Nueva York para informarles. El hermano B., que, como hemos dicho símbolo Cho, era un hombre cristiano y residente de un estado libre, se sintió algo inquieto por el tema. No le gustaba comerciar con esclavos y las almas de las personas, claro que no. Pero, por otra parte, había 30.000 dólares en juego, y eso era de más simbolosiado dinero para perderlo por un escrúpulo. Así que, después de mucho meditar y pedir consejo a los que sabía que le dirían lo que quería oír, el hermano B. le escribió a su abogado dando instrucciones de que liquidara el negocio de la forma que le pareciera más adecuada y le enviase el producto. Al día siguiente de la llegada de la carta a Nueva Orleans, incautaron a Susan y Emelme y las enviaron al depósito en espera de la subasta general a la mañana siguiente. Y mientras las ilumina débilmente la luz de la luna a través de la rejilla de la ventana, podemos escuchar su conversación. Lloran las dos, pero cada una lo hace con el menor ruido posible para evitar que su compañera la oiga. «Madre, descansa la cabeza en mi regazo a ver si puedes dormir un poco», dijo la muchacha, haciendo un esfuerzo por parecer tranquila. «No tengo ánimos para dormir, puede ser nuestra última noche juntas». «Ay, madre, no digas eso. quizás nos vendan juntas, quién sabe. Si se tratara de otras personas, me imagino que me lo creería también, dijo la mujer. Pero tengo tanto miedo de perderte que no veo nada más que los peligros. Pero, madre, el hombre dijo que éramos fáciles de ver símbolo de las dos y que pagarían bien por nosotras. Susan recordaba el aspecto y las palabras del hombre. Con unas náuseas mortales, recordaba cómo había mirado las más símbolonos de Emmeline y cómo había sopesado su cabello rizado y la había calificado como un artículo de primera. Susan a símbolo había sido educada en la fe cristiana e instruida para leer la bisímbolo blía a diario, y tenía el mismo horror ante la idea de que Ben símbolo dieran a su hija para llevar una vida vergonzosa como cual símbolo quiere otra madre cristiana. Pero no tenía esperanzas, no tenía protección. Madre, creo que nos irá estupendamente si tú puedes encontrar un puesto como cocinera y yo como doncella o costurera con alguna familia. Seguro que sí. Pongámonos tan alegres y vivaces como podamos y digámosles todo lo que sabemos hacer y a lo mejor tenemos suerte, dijo M. Simbololine. Quiero que te recojas el cabello mañana, dijo Susan. ¿Para qué, madre? No tengo ni la mitad de buen aspecto símbolo to así. Bien, pero te venderán mejor. No veo por qué, dijo la muchacha. Sería más fácil que te comprase una familia respetable si te viera sencilla y decente, como si no quisieras parecer guas símbolo por autorización. Conozco su forma de pensar mejor que tú, dijo Susan. Entonces lo haré, madre. Y Emmeline, si no volviéramos a vernos más después de mañana, si a mí me venden en una plantación y a ti en otro lugar diferente, siempre acuérdate de cómo nos han educado y todo lo que te ha dicho el ama. Llévate tu Biblia y tu libro de himnos. Y si tú eres fiel al Señor, Él será bueno contigo. Así habla la pobre mujer, muy desalentada, porque sabe que mañana cualquier hombre, por rastrero y brutal que sea, por impío y cruel, si tiene el dinero para pagarla, podrá ser el dueño de su hija en cuerpo y alma. Y entonces, ¿cómo la mu símbolo chacha va a ser fiel a Dios? Piensa en todo esto mientras es símbolo trecha a su hija entre sus brazos y quisiera que no fuera guas símbolo por autorización y atractiva. Casi le parece un agravio recordar con qué ca símbolo tidad y pureza, muy por encima de lo habitual, la han educado. Pero no tiene más recurso que rezar, y muchas plegarias similares han salido de esas aseadas, limpias y ordena símbolo das cárceles de esclavos, plegarias que Dios no ha olvidado, como se sabrá en un día venidero. Porque está escrito, el que escandalizare a uno de estos pequeños, más le valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino y le hundie símbolo ran en el fondo del mar. Los suaves rayos de luna se asomaban fijamente, señalan símbolo domingo las figuras dormidas con los barrotes de la rejilla de la ven símbolo tana. La madre y la hija cantan juntas una endecha bárbara y melancólica, tan frecuente entre los esclavos como un canto fúnebre. Oh, ¿dónde está María Llorona? Oh, ¿dónde está María Llorona? Ha llegado a la tierra prometida. Está muerta y en el cielo. Está muerta y en el cielo. Ha llegado a la tierra prometida. De estas palabras, cantadas con voces de una extraña dulzura melancólica, con una melodía que parecía un suspiro de desímbolos esperación terrenal tras perder la esperanza divina, flotaron a través de las oscuras celdas de la prisión con una cadencia patética, estrofa tras estrofa. Oh, ¿dónde están Paul y Silas? Oh, ¿dónde están Paul y Silas? Se han ido a la tierra prometida. Están muertos y en el cielo. Están muertos y en el cielo, se han ido a la tierra prometida. Seguid cantando, pobrecitas. La noche es corta y mañana seréis separadas para siempre. Pero ya es de día y todos están despiertos, y el buen señor Skeggs está afanoso y alegre, pues hay muchos artículos que preparar para la subasta. Atienden rápidamente a su aseo y les instan a que pongan su mejor cara y se espabilen. Y todos se colocan en círculo para una última inspección antes de que los conduzcan a la lonja. El señor Skeggs, con su sombrero de paja y su cigarro en la boca, camina entre su mercancía dando el toque final. ¿Esto qué es? Pregunta, delante de Susan y Emily Simbolone. ¿Dónde están tus rizos, muchacha? La muchacha miró tímidamente a su madre, que contestó con la discreta habilidad típica de su clase. Yo le dije anoche que se recogiera el pelo todo liso y aseado y no lo tuviera todo revuelto y rizado. Parece más re símbolo petable de esta manera. Maldición, dijo el hombre, volviéndose autoritario hacia la muchacha, vete ahora mismo y enseña tus rizos de nuevo. Añadió, chasqueando una caña que tenía en la mano. Y vuelve enseguida. Ve tú a ayudarla, añadió a la madre. Esos rizos pues símbolo del suponer $100 más en la venta. Bajo una magnífica cúpula, se encontraban hombres de todas las naciones, paseándose de un lado a otro sobre el pavimento de mármol. Alrededor de toda la zona circular había pequeñas tribunas o púlpitos para que las utilizaran los asistentes y subastadores. Dos de estas tribunas estaban ocupadas ahora mismo por unos brillantes y hábiles cava símboloyeros que animaban con entusiasmo, en una mezcla de in símbolo inglés y francés, las pujas de los expertos en sus diferentes mercancías. Una tercera, en el otro lado, y aún sin ocupar, estaba rodeada de un grupo que esperaba que llegara el mosimbo momento de iniciar la venta. Y aquí podemos reconocer a los criados de los St. Clare, Tom, Adolf y otros. Allí también están Susan y Emmeline, esperando su turno con caras ansimbolosiosas y desanimadas. Varios espectadores, con o sin intensimbolación de comprar, examinan y comentan sus diferentes cuasimbololidades y sus rostros con la misma libertad con que los finesimbolotes comentan los méritos de un caballo. «Hola Alf, ¿qué te trae por aquí?», preguntó un joven petimetre, dándole golpecitos en el hombro a otro joven bien vestido, que examinaba a Adolf a través de un monóculo. «Bien, buscaba un camarero personal y me enteré de que vendían el lote de St. Clare. Pensé echar un vistazo a estos, a buena hora iba yo a comprar alguno de los de St. Clare. Son todos unos negros mimados, muy descarados», dijo el otro. «Eso no tiene importancia», dijo el primero. «Si yo los compro, no tardaré en bajarles los humos. Pronto verán que se las tienen que ver con un amo muy diferente a Monsieur St. Clare. Creo que compraré este. Me gusta su aspecto. Ya verás cuánto te cuesta mantenerlo. Es terriblemente manirroto. Ya verá el señorito que conmigo no podrá ser tan manisímbolo roto. Espera que lo mande unas cuantas veces a la casa de castigo para que lo pongan en su lugar. Ya verás si lo hago entrar en razón. Oh, yo lo reformaré, cueste lo que cueste, ya lo verás. Lo voy a comprar, estoy decidido». Tom había estado examinando con añoranza la multitud de caras que lo rodeaba por si veía una que le gustaría fuera de su amo. «¿Y si tú te ves alguna vez en la necesidad de elegir entre 200 hombres a uno que fuera a ser tu amo y se simboloñor absoluto, quizás te dieras cuenta, tal como se daba cuenta Tom, de los pocos que hay a los que no te incomodaría pertenecer en cuerpo y alma». Tom veía gran cantidad de hombres. Grandes, fornidos y hoscos, pequeños, vivaces y se simbolocos, altos, flacos y curtidos. Y cada variedad de hombres gor símbolo de zuelos y corrientes, que recogen a sus semejantes como se recogen astillas, para echarlas al fuego o guardarlas en un C símbolo to con la misma despreocupación, según conviniera. Pero no vio a ningún St. Clare. Un poco antes de que empezara la subasta, un hombre bajo, ancho y musculoso, vestido con una camisa a cuadros abierta sobre el pecho y pantalones muy gastados y sucios, se abrió paso a codazos a través de la multitud como una persímbolo sona que va a iniciar activamente alguna gestión. Y, acercan símbolo 12 al grupo, comenzó a examinar sistemáticamente a sus miembros. Desde el momento en que Tom lo vio aproximar símbolo se, sintió un rechazo inmediato y nauseabundo, que aumen símbolo to al acercarse más. Era evidente que, aunque bajo, tenía una fuerza de gigante. Hay que reconocer que carecían totalmente símbolo te de atractivo su cabeza redonda como una bala, sus ojos grandes y grisáceos con sus cejas hirsutas de color arena y su cabello crespo, tieso y quemado por el sol. Su boca grande y ordinaria estaba inflada con tabaco y de vez en cuando escu símbolo pía el jugo con gran energía y una fuerza explosiva. Sus más símbolo nos eran enormes, velludas, curtidas por el sol, pecosas, muy sucias y rematadas con unas uñas largas en una condición la símbolo mentave. Este hombre se puso a hacer un examen muy libre y personal de todo el lote. Agarró a Tom de la mandíbula y le abrió a la fuerza la boca para inspeccionarle los dientes. Le hizo arremangarse para mirarle los músculos. Le hizo darse la vuelta, saltar y botar para ver su agilidad. «¿Dónde te han criado a ti?», fue la pregunta escueta que añadió a estas indagaciones. «En Kentucky, amo», dijo Tom, mirando alrededor como en busca de salvación. «¿Qué has hecho?». «Cuidar de la granja del amo», dijo Tom. «Bonita historia», dijo el otro bruscamente al seguir adelante. Se detuvo un momento delante de Adolf. De símbolo pues, lanzando un escupitajo de jugo de tabaco sobre sus re símbolo lucientes botas, siguió su camino con una tosecilla de specti símbolo va. Se paró nuevamente ante Susan y Emmeline. Alargó la sucia y pesada mano y acercó la muchacha a él. La pasó por su cuello y su busto, palpó sus brazos, examinó sus dientes y después la empujó contra su madre, cuyo semblante paz y el símbolo te revelaba todo lo que sufría con cada movimiento del re símbolo pugnante forastero. La muchacha se asustó y se echó a llorar. «Cállate, descarada», dijo el vendedor. «Nada de llor y simboloqueos, que va a empezar la subasta». Y cuando llegó el mosimbolomento, la subasta empezó. Adolf fue vendido a buen precio al joven caballero que antes había dicho que pensaba comprarlo y los otros criados del lote de los St. Clare fueron vendidos a diferentes compras simbolodores. «Ahora te toca a ti, muchacho, ¿me oyes?», dijo el suba simbolotador a Tom. Tom se subió a la plataforma y echó unas cuantas miradas alrededor. Todo parecía mezclarse en un alboroto confuso e indistinto. El parloteo del vendedor, gritando sus precios en francés e inglés, el griterío de las pujas en francés y en inglés, y un momento después, el baquetazo final del mazo y el tin símbolo obré claro de la última sílaba de la palabra dólares, cuando anunció el subastador su precio. Y Tom ya estaba vendido. Tenía amo. Lo empujaron de la tarima. El hombre bajó con cabeza de bala, lo agarró rudamente del hombro y lo impelió hacia un lado, diciendo con voz áspera. «Quédate ahí, tú». Apenas Tom se daba cuenta de nada. Aún seguían las pus símbolojas, gritos y vocerío, primero en francés, después en inglés. Otra vez el golpe del mazo. Han vendido a Susan. Baja de la tarima, se detiene, mira atrás con tristeza, su hija alarga la mano hacia allá. Mira angustiada el rostro del hombre que la ha comprado, un hombre respetable de mediana edad, con una expresión benévola. Ay amo, por favor compre a mi hija. Ya me gustaría, pero me temo que no puedo permitir símbolo melo, dijo el caballero, que miraba, con un interés dolorido, mientras la muchacha se subió a la tarima y miró a su al símbolo alrededor con ojos asustados y tímidos. La sangre se agolpa en las mejillas de su rostro exangüe, sus ojos muestran un fuego febril, y su madre se lamenta al ver que está más hermosa que jamás la haya visto antes. El subastador ve su ventaja y se extiende en su descripción en una mezcla de francés e inglés. Las pujas se suceden rápida símbolomente. «Haré todo lo que pueda», dijo el caballero de aspecto benévolo, acercándose y uniéndose a las pujas. «En unos mi símbolo nutos han por autorización sado del límite de sus posibilidades». Se queda callado. El subastador se entusiasma, pero poco a poco se pasa símbolo rang las pujas. El resultado está entre un ciudadano mayor y aristocrático y nuestro conocido de la cabeza de bala. El ciu símbolo dadano aguanta unas vueltas más para tantear despectiva símbolomente a su rival. Pero la cabeza de bala le saca ventaja, tanto en terquedad como en fondos ocultos, y el duelo dura solo un momento. Cae el mazo, tiene a la muchacha, cuerpo y alma, a no ser que Dios la ampare. Su amo es el señor Legree, que posee una plantación de al símbolo Godón en el Río Rojo. La empujan al mismo lote donde se el símbolo encuentra Tom y dos hombres más y se marcha llorando. El caballero benévolo lo siente, pero ocurre todos los días. Siempre se ve llorar a las chicas y a sus madres en estas subastas, no hay remedio, y se aleja con su compra en otra dirección. Dos días más tarde, el abogado de la firma cristiana B. Ampersand Co. de Nueva York les envía su dinero. En el dorso del dos símbolo documento que han conseguido de esta forma, que escriban las palabras del gran tesorero al que tendrán que rendir cuentas en el futuro. Cuando, como vengador de sangre, se acuerde de ellos, no se olvida de los clamores de los oprimidos.